רשתה. Todos los días pienso en vos y quisiera que nos veamos. Todos los días pienso en vos y quisiera que nos veamos. Pero sé también que alguna vez nos quisimos. Y como siempre algo pasó, y ahora con mis perras me pongo a reír. Y ahora en mi soledad me pongo a llorar. Todos los días pienso en vos y quisiera que nos veamos. Pienso en vos, mi amor, y quisiera que dormamos, pero sé también que algún...